Espero que hayan disfrutado esto. Gracias por darle la lata un ratito. Quiero que otro aplauso a Victoria. Gracias a Alexis por compartir este espacio con nosotros. Somos Dibujete Comic. Tenemos el librito en la mesa si les interesa. Y obviamente vamos a pasar el gorrito. Sí, este. Ese gorrito. No, que no me vaya. Y eso, muchas gracias. Sí, Alexis, por favor, remate esta noche. Vamos a hacer un intermedio, ¿les parece? ¿Tres minutos, cinco minutos? Sí. Todavía la noche es joven. Y para volver con algo, con una cosa más, una cosa poca, dijo el otro. Vamos a hacer. Me he hecho perder este cierre y tengo muchas monedas adentro. Las quiero poner. Algo.